Hoy, 1 de enero del año del Señor de 2005, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Cuando hubo que buscar un santo para comenzar todo el año, no podía haber ninguna duda. Tenía que ser la Virgen María. No Dios, porque todas las misas son en honor a Dios, aunque después nos acordemos de santos. Por eso el día primero no podía ser para Dios, porque todas las misas son en honor de Dios, aunque recordemos a santos y pidamos su intercesión. Entonces, ya que había que buscar un santo, ¿cuál? Pues qué mejor que la Santísima Virgen María. Y bajo este título, Madre de Dios. Realmente Jesús amaba a su madre con un amor inmenso. Le amaba, pues yo he visto a veces como algunos hijos aman a sus madres, y hay algunos que son impresionantes. Algunos hijos, el amor que tienen, los detalles, etcétera. Pues Jesús amaba mucho a su madre. Y el encargo que le dio Jesús antes de morir a la Virgen fue simbólicamente, porque en eso estaba incluido todo y después así se lo diría en el cielo, que amara a todos los hombres. Incluso antes de ir al cielo, estoy seguro de que ella en su oración personal fue entendiendo que Dios le pedía, una vez que ya no tenía su hijo en forma humana sobre la tierra, que amara a todos los hombres, que fuera madre de ellos, que no se quedaran huérfanos. Y esta es una verdad que debemos nosotros meditar a menudo, porque si nosotros mostramos ese amor hacia la Virgen se sentirá más inclinada a volcar esas gracias sobre el que más le ama. La Virgen, en cierto modo, ama a todos por igual. En cierto modo. Su corazón ama a todos por igual. Pero, sin embargo, al que más le muestra su amor, pues se siente más inclinada a darle sus gracias espirituales mayores, su mayor protección, etc. ¿Por qué? Pues porque, aunque el amor es igual, sin embargo vemos que los efectos de ese amor no son iguales. Cuando estén los hombres en el cielo, Dios les podría decir: os amo a todos por igual, pero a cada uno le tengo que dar según su amor. Pienso que os amo a todos por igual, pero amando a todos de igual manera, a cada uno le agradezco de un modo determinado. En ese sentido, sí que hay diferencias en el amor. Y la Virgen María, pues claro, pasa lo mismo. La Virgen María ama a todos sus hijos, hasta el último pagano que no conoce nada de Dios, que vive en el lugar más recóndito de la tierra, le ama. Pero claro, hay gente que está continuamente con la Virgen María, porque le habla, le da regalos, digámoslo así, tiene detalles de cariño. Y evidentemente la Virgen María en esas personas se hace presente de un modo especial, de un modo especial. Y eso es lo que yo os querría animar en este día de hoy, que seáis conscientes de que ella está deseando derramar ese amor, pero que muchas veces, claro, no puede tirar las perlas a los cerdos, no puede encima mal y ella dar dones especiales. En todo caso, muchas veces dará el dolor de los pecados, eso sí, pero tampoco a veces puede hacer mucho más, porque no serviría de nada. No serviría de nada. Esto, la verdad es que es un poco difícil de comprender, pero no nos damos cuenta de que los dones espirituales, pues si no hay un gran amor a Dios, si no hay una preparación, pues serían para mal. Las personas se volverían soberbias. Y los dones materiales, lo mismo. Dios da a cada uno lo que ve que debe recibir. Por eso la Virgen ama a todos, pero sin embargo ve que no puede dar a todos lo que ellos desean. Lo que sí que deben dar todos es amor a la Virgen, y ella se encargará después de dar lo que vea que es mejor en cada caso. Pero amor, eso es lo que tenéis que dar. Y en definitiva los rosarios, medallas, flores, flores preciosas como esas orquídeas que hay allí, son manifestaciones de amor, de amor. No tiene otro sentido. Esas orquídeas tan preciosas, maravillosas, son naturales, que han puesto ahí unos feligreses, pues evidentemente la imagen no lo ve, pero es un detalle de amor. Y la Virgen sí que dice, ah, pues me han puesto esto. Después habrá alguno que no hace nada, que la religión le importa nada, y dirá, va, qué tonterías. La Virgen le da lo mismo esas cosas. La Virgen desde el cielo debe decir, ah, pues ya que le da lo mismo que le dé cosas a él o que no se las dé, pues tampoco se las doy. En definitiva, si hiciera lo que hiciera, recibiera lo mismo, entonces sí que valdría lo mismo todo. Todo. Pero no es así. No es así. Si la salud se mantuviera, hiciéramos lo que hiciéramos contra ella, colesterol, falta de ejercicio, lo que sea, pues realmente daría lo mismo ya todo. ¿Qué sentido tendría ningún consejo? Pues lo mismo pasa con las cosas de Dios. No da lo mismo. Cada detalle la Virgen lo recuerda y lo agradecerá en su momento, aunque sea el último momento de vida. Cada detalle de amor que ha habido en la historia de cada ser humano lo recuerda. Y ella está haciendo de madre, ayudando a todos, a todos. Ayudando a todos del modo que cada uno lo necesita. Y ayudaría más si hubiera más amor. Pero no vale la pena ayudar más. Os voy a poner un ejemplo. Un hijo que se porta mal con su madre. Imaginaos un chico pues, de 16 años, que no tiene ningún detalle de cariño, un perfecto egoísta, malas contestaciones, tal. Le dan una asignación pues pongamos 100 euros al mes. ¿Y creéis que ese hijo que es así amaría más a sus padres si un buen día llega su madre y le dice, mira hijo, en vez de darte 100 euros te vamos a dar 1000 euros? ¿Creéis que el amor se multiplicaría por 10? O que si dijera, no, más todavía, 10.000 euros, no se multiplicaría por 100. Pues lo mismo pasa con la Virgen y los seres humanos. No, ella que lo ve todo, dice, no, no está la cosa ya en dar más. Si les he dado a todos mucho, les he dado a todos mucho. En lo material y en lo espiritual, para que comprendan, para que entiendan. Primero el arrepentimiento, después la acción de gracias a Dios, después la glorificación, etc. Entonces ella dice, no, no, ya no se trata de dar más. Ya no se trata de eso. Solo me piden acerca de eso, pero no. Ella es madre, pero ella sabe lo que debe dar. Ojalá no hubiera dado tantos móviles, porque si no, esto es... Pero bueno, el caso es que lo que quiero animaros, y con esto acabo, es a que cada uno, entre los muchos propósitos que hayáis hecho, cada uno, me imagino que no habrá nadie aquí sin propósitos, ni siquiera esta monaguilla, todos tenemos que hacer algún propósito para el nuevo año, para mejorar, eso es bueno. Pues entre los pocos propósitos, no hay que hacer tampoco excesivos, hay alguno para la Virgen María. Eso sería muy bueno. Podéis, el 1 de enero es largo, durante el día de hoy podéis hacer esa lista de propósitos y yo os aconsejo apuntarla, porque después, al cabo de 2 semanas, pues lo que era algo muy claro después ya es más, no está tan claro, y al final uno dice, bueno, el propósito más o menos, poned propósitos concretos, precisos, que podáis evaluar, que cada año hagáis propósitos que ciertamente os mejoren, pero no pongáis propósitos que sean tan amplios que no sean nada. Y no solamente propósitos respecto al cuerpo, ejercicio, cosas de la comida, dieta, sino también alguno respecto al alma. Pues nada más, que la Virgen María, nuestra Madre, en esta fiesta que estamos celebrando, en que nos acordamos que ella es nuestra Madre y que nos mira en todo momento, pidámosle que tenga especial atención sobre nosotros y que nosotros cada vez tengamos más detalles de cariño con ella. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,